Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 20 de enero. La diputada del Partido Popular, María José García Pelayo, junto a los diputados provinciales Antonio Saldaña y Almudena Martínez, han mantenido esta mañana una reunión con responsables del Partido Popular de Ubrique. En este encuentro, García Pelayo ha anunciado que la Junta de Andalucía invertirá cerca de 4,4 millones de euros en las obras de mejora de la carretera A373. Los trabajos se iniciarán en breve, procediéndose a la ampliación del ancho y reparación de desperfectos y baches en 28 kilómetros de esta vía. De igual modo, la diputada popular ha declarado que va a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que se va a solicitar al Gobierno de la Nación que confirme si la Unión Europea va a incluir de manera definitiva a la piel de Ubrique dentro del registro de indicaciones geográficas protegidas. Esta misma propuesta será trasladada al Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz para que la presidenta Irene García también se implique en la lucha por conseguir este reconocimiento internacional para la marroquinería ubriqueña. La reunión entre responsables provinciales y locales del Partido Popular ha tenido lugar en su nueva sede, en la calle Hermanos Bórquez Gómez, número 11. Enhorabuena, Manolo, y sobre todo felicitarte y felicitar al Partido Popular y a todos los ubriqueños y ubriqueñas por esa buena noticia de que la Junta de Andalucía en los próximos días iniciará las obras de la carretera 373. Por fin, por fin. Yo creo que se pone de manifiesto cómo cuando cambia el gobierno de Andalucía también cambian los compromisos con Ubrique. Durante muchísimos años el Partido Socialista ha estado dando coba, engañando, mintiendo a los ubriqueños, diciendo que esa carretera era una prioridad. Hemos visto cómo realmente no era una prioridad porque el Partido Socialista no hizo absolutamente nada porque esa carretera se iniciara. Ha llegado el Partido Popular y de la mano de Manolo Toro y de los compañeros del partido que han trabajado con la Junta, pues hemos conseguido que haya un compromiso firme y que las obras se inicien. En los últimos años he trabajado y hemos trabajado intensamente con Manolo también por apoyar al sector de la piel. Bueno, ahí está la Escuela de Artesanos, que fue un proyecto de Manolo Toro siendo alcalde. Un proyecto que luego ha ido creciendo y que ahora ya es una realidad incontestable y un claro referente de la piel, ya no solamente en Ubrique, sino un referente de la piel a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, quiero felicitar a la escuela, a todo el equipo de la escuela, porque realmente, bueno, han hecho lo que nadie podía imaginar que podían hacer, y es convertir, bueno, pues convertir una tradición como era la piel de Ubrique en algo que realmente es un potencial, o se ha convertido en un potencial de crecimiento, creación de empleo y sobre todo referencia a nivel internacional. A lo largo de los últimos meses he venido muchísimas veces con Manolo, nos hemos reunido en la Escuela de Artesanos de la Piel con los compañeros del partido. Y en muchas ocasiones había prometido que iba a presentar iniciativas en el Congreso pidiendo que esa indicación geográfica se reconociera por parte de Europa. He estado la última vez en campaña electoral y le dije a Manolo, le dije a los compañeros del partido y, por supuesto, a los responsables de la escuela, que cuando se conformase gobierno, fuera quien fuera, ya fuera Pablo Casado presidente, no lo ha sido, pero siendo Pedro Sánchez presidente, que íbamos a seguir peleando. O sea, ya hubiera gobernado el PP, Partido Socialista, o quien hubiera gobernado, íbamos a seguir luchando por esa indicación geográfica reconocida por parte de Europa. Hoy ya hay gobierno en España y hoy estamos aquí para decir que venimos a cumplir nuestra promesa. Nuestra promesa es trasladar al Congreso de los Diputados todas las iniciativas relativas al sector de la piel de Ubrique, no solamente para que no se olvide nadie que la piel de Ubrique es una piel de excelencia, es una piel excelente y que es un gran motor, como decía, de crecimiento, sino porque queremos dar un paso más y queremos, igual que quiere todo el sector y, por supuesto, el Partido Popular de Ubrique, que lo lleva liderando desde hace muchos años, que haya un reconocimiento expreso por parte de Europa. En este sentido, decirles que ya en septiembre presenté una iniciativa que voy a volver a presentar para que el Gobierno de España nos confirme si la Unión Europea va a incluir de manera definitiva, y ahora lo explico, a la piel de Ubrique dentro del registro de indicaciones geográficas de productos no agrícolas. Es decir, que se reconozca la denominación de origen piel de Ubrique y que se dé ese sello de identidad específico que haga la piel de Ubrique, bueno, pues distinta, excepcional en relación con otras producciones que se pueden producir. Unirnos, y es lo que yo le quería trasladar, a esa iniciativa que ha trasladado la diputada nacional María José García Pelayo en el Congreso de los Diputados y como portavoz de Diputación y con mis compañeros de Diputación trasladarle a los vecinos de Ubrique que la voz de Ubrique, la voz de la piel de Ubrique, estará también en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, porque entendemos que la máxima institución provincial, la Diputación Provincial, tiene que unirse a esa propuesta que está haciendo el Partido Popular en Madrid de la mano de María José García Pelayo, porque es importante que la Diputación de Cádiz, que la propia presidenta, se implique en presionar al Gobierno de España, en presionar a su compañero Pedro Sánchez, si le dejan los independentistas, para que la piel de Ubrique tenga esa indicación geográfica a nivel internacional. Y decimos esto porque, como bien decía María José García Pelayo, esto al final hay una disputa en el que, para entrar en esa lista, en ese reglamento, aunque ahora mismo sea candidato, bueno, pues seguramente habrá gente de otras provincias de España que intente también luchar por determinados productos, pues en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Cantabria o incluso, quién sabe, a lo mejor hasta en Teruel ahora mismo, ¿no? Pero es importante que el Gobierno de España defienda a Ubrique, que la Diputación defienda los intereses de Ubrique y que la proyección internacional de la piel de Ubrique va a beneficiar no solo a Ubrique, sino a toda la provincia de Cádiz. Cambiamos de asunto. Aguas de Ubrique está llevando a cabo trabajos de conexión en la red en la calle San Francisco y en la avenida Miguel Reguera. Con este motivo se va a suspender el suministro de agua mañana martes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, afectando a las viviendas ubicadas en la avenida Miguel Reguera, avenida Manuel de Falla, avenida Juan de la Rosa, avenida de Cádiz, la barriada Andalucía, la calle Isabel Domínguez León, Sor Pilar Linares, Hermanos Bórquez y Paseo del Prado, del número 1 al número 16. En esta edición de noticias también les informamos que todos los beneficios obtenidos con la celebración de la 19ª edición del Belén Viviente, que ascienden a 3.954 euros, se van a entregar a la familia Gómez Oñate. La propuesta era planteada en el transcurso de la Asamblea de Figurantes celebrada el pasado viernes por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y ha contado con el respaldo de todos los colectivos presentes que procedieron a retirar sus proyectos. Con este gesto se quiere trasladar a la familia Gómez Oñate todo el apoyo del pueblo de Ubrique. La mesa la presidía Pedro Sánchez, Aurelio López y María Isabel Bazán por parte del ayuntamiento. Mm. Y bueno, se planteó un poco los gastos que había, se dijo que había tantos proyectos que eran Arisica, Sarpita, Fibromialgia, Capi, Discovery, y que la asociación de vecinos había puesto un proyecto. Y alguien entre los asistentes preguntó que cuál era ese proyecto. Y ese proyecto era destinar el dinero del Belén, los 3.954, porque así había cerrado el presupuesto, para la familia Gómez Oñate. Sabemos que es una familia de Ubrique que está pasando por muy mal momento, ya no solo porque, a ver si me entiende, porque económicamente cuesta estar el día a día en un hospital y no saben lo que se les viene y lo que les queda todavía, sino también por la tristeza, ¿no? Por la desesperación, por el desánimo. Entonces creíamos que era el momento, ¿no? Entonces alguien preguntó y Pedro dio lectura al proyecto, con lo cual las otras asociaciones, a ONG, ninguna, verá, todo el mundo se calló. Cuando Pedro da lectura, pues empiezan las asociaciones, una toma la iniciativa y dice que ya retira su proyecto, y así pasó. Entonces la asamblea entera empezó a aplaudir, y el dinero íntegro, no hubo casi votaciones porque se preguntó, bueno, y se repitió varias veces, ¿eh? Si alguien tiene algún impedimento, si alguien quiere proponer otra cosa, si alguien no lo ve, pero aquello era por unanimidad, y se decidió que los 3.954 euros fuera para la familia Gómez Oñate. Ahí estaba Zapata, Sebastián Zapata, que es íntimo amigo de ellos y que es compañero de ellos, y que tengo que decirlo, la mañana del Belén nos transmitió a todos lo que estaba pasando, porque esto, la desgracia esta, sucedió la noche del 13 al 14 de diciembre, y cuando a las 8 de la mañana ya estamos montando, cuando llega Sebastián Zapata, ya pone cuenta lo que ha pasado. Yo llego un momento sobre las 9 y algo que me lo encuentro y digo, y no me encontré al Sebastián de que empieza a meterse conmigo, empezamos los dos con tonterías. Entonces me acerqué y le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás muy callado? Y me lo contó, ¿no? Y como a mí fue contándoselo a todo el mundo. Entonces fue un día que todos estuvimos hasta que él se fue porque la familia venía para Sevilla, para que traigan al chico. Él estuvo transmitiéndonos cómo iba, porque cada 5 minutos le iba preguntando cuando no. El que estaba montando un arco era el que estaba liado con el río, ¿no? Yeah. Y lo vivimos muy en primera persona. Sebastián se fue, que también es una de las piezas clave, que siempre nos está ayudando a montar, nos está dando ánimo, nos pone siempre un chistecito cuando están las cosas ya muy cargadas. Es decir, que había sido como parte de aquel día de lo eléctrico. Y muy bien, la gente contenta por esto, ¿no? Por la decisión tomada, no por lo que ha pasado, sino por la decisión tomada. Y bien, salimos contentos porque hubo unanimidad, nadie, y se insistió, ¿eh? Si alguien piensa otra cosa, si otra ONG, porque nosotros la asociación lo pensamos desde hace, casi desde el principio, pero creíamos que como ya habíamos lanzado la convocatoria para las subvenciones, ¿no? Pues y entre ellas hay una que las asociaciones tienen que ayudar, los que presenten proyectos, uno de los requisitos, que ayuden a montar y a desmontar. Entonces, si le habíamos pedido eso, nosotros no podemos decir, bueno, pues ahora no lo hacemos, ¿no? Entonces creíamos que eso había que llevar la asamblea y que las ONG por lo menos presentaran su proyecto y que, bueno, que la gente decidiera. Y lo habíamos tenido callado, la verdad. Muchas veces cuando en la calle me decían cualquier cosa, ¿no? Están vendiendo papeletas, que no sé qué, yo decía, dale. Y me callaba, pero fue realmente muy emotivo, porque cuando se plantea por primera vez y Pedro termina de hablar y se ve la postura de las mismas ONG, que fueron solidarias también, porque alguna podría haber dicho, bueno, pues yo, vale, pero yo quiero que mis proyectos se voten también, no solo este. Entonces fue un momento bonito y cuando se dice, bueno, pues entonces aquí no hay nada que hablar, y todo el mundo empezó a aplaudir, momento emotivo, momento que tú ves que la gente está sensibilizada con el tema y que la gente, pues, muy bien, muy bien, muy bien. Además, la asamblea más corta que hemos tenido, porque como hubo unanimidad desde el principio, ni votaciones, nada, no hubo ni que levantar la mano porque se diga, si alguien no está de acuerdo, y todo el mundo, sí, sí, sí, pues ya está, muy bien, muy bien. Y eso, y chapo también por las ONG que tanto toda Discovery, todo el mundo fue retirando su propuesta, ¿no? Y además ya es que de antemano ya alguna había comentado, habrá que hacer algo por este muchacho, ¿no? La asociación no va a mover nada, es decir, que había ya un sentir por ahí, pero claro. Y Sebastián, como estaba diciendo, se levantó, dio las gracias a la asamblea y habló un momentito y él se lo comunicó a los padres. Y ya dentro del plano cultural, la artista ubriqueña Estefanía Hernández Guerra nos ha hablado hoy en Radio Ubrique sobre su obra Soy carne de carnaval, que va a ser el cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2020. Para mí el carnaval es algo muy importante desde pequeña porque lo he, como se dice, lo he mamado. Porque mi abuelo fue carnavalero, pregonero de Ubrique y una persona muy conocida del carnaval y siempre me llevaba con él y pues si puedo aprovechar esta mi pasión con otra pasión, pues perfecto. La verdad que sorprendía, un poco apura también porque bueno, te presentas no para ganar, o para por lo menos para practicar algo que te gusta y para que haya también más afluencia del concurso, que es también muy importante. Y si ganas, pues genial, la verdad. Y por segundo año consecutivo, pues más que contenta. Pues en principio que yo seguí en mi línea de la exposición que hice de el color de lo cotidiano y que yo retomar rotulador, hacerlo a mano, que normalmente lo hago a mano y luego lo digitalizo y trabajo en digital, ¿no? Y este año, como en las bases ponía que tendría que ser eso a mano, pues eso a mano. Y lo hizo a rotulador, en él aparece el San Antonio desmembrado, como muy se pierde mucho, no tiene el color que tiene el San Antonio, que eso siempre he querido yo